estación HJNS, onda media de amplitud modulada, 740 kilociclos en la banda preferencial y 50 kilovatios de potencia en antena. Y HJSG, onda corta, 4815 kilociclos, banda internacional de los 60 metros y 10 kilovatios de potencia. Radio Guatapurí los saluda amablemente y ruega a Dios Todopoderoso los colme de bendiciones en este nuevo día. Radio Guatapurí, liderazgo absoluto en sintonía.